Bienvenidos al repaso del sábado y el domingo de la 23ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos a una nueva edición del Fútbol Game. Ya sin posibilidades en el torneo, la pelea de Talleres es ingresar a la Libertadores mediante los puntos que obtenga en el campeonato o a partir de ganar la Copa Argentina, por la cual jugará semifinales el próximo miércoles frente a Godoy Cruz. Mientras tanto, le ganó sin excusas a Aldo Civi por 2-0 en Córdoba. Los goles fueron de Tenaglia y de este señor, Diego Baloyes. Pasó este partido, ahora vamos a apuntar a ese partido tan importante que vamos a tener el miércoles. Esperemos que todas las cosas salgan bien. Ahora recuperar de la mejor manera para llegar bien al partido. Godoy Cruz también quiere copas. Para llegar a la Libertadores debe ganar la Copa Argentina, pero por los puntos debe ganar todo de acá al final de torneo para lograr los puntos necesarios para entrar a la Sudamericana. En ese plano, le ganó sin atenuantes por 3-0 a Patronato en Paraná y sueña. Lo analiza el volante del Tomba, Ian Escobar. Partido complicado, nos sirve para lo que viene la Copa. Nos deja en buena confianza, con confianza ahí que se nos abrió el arco y bueno, llegamos bien a la Copa. Estudiantes también quiere llegar a la Libertadores y está cerquita del objetivo a partir de ganar los últimos 3 partidos y seguir prendido en la pelea. Esta vez fue frente a un Vélez que ya está clasificado al máximo torneo continental. Fue por 1-0 con gol de Leandro Díaz. Teníamos que ganar, un rival muy difícil y nada, hoy pensamos solamente en el partido de hoy. Bueno, ya el lunes pensaríamos en el gimnasio. En Posadas, provincia de Misiones, el fútbol heavy se escucha en Radio El Libertador, FM 90.1. El campeón River visitó a Rosario Central, que se lo ganaba con 2 goles de Marco Rubén, pero con 2 golazos de Agustín Palavecino lo terminó por empatar ante un Central que busca Sudamericana. Analiza el empate del goleador canalla, que se convirtió en el máximo artillero del club con 98 goles. Es la gente de mi vida, la gente que siempre me banca, me da cariño. Así que bueno, hoy, más allá del resultado que se nos empañó por 2 golazos de River, fue una linda tarde y histórica para el club y emocionante para mí. Bajo una lluvia torrencial, el Tito Tomaguelo pareció un billar y Defensa y Justicia y Colón pudieron jugar los 90. Y el Halcón y el Sabalero igualaron 1-1 en un encuentro de muchas emociones, un penal atajado, ley del ex y empate en el final. El ex es el delantero sabalero Alexis Castro, que empardó las cosas en el cierre del partido. Un partido muy difícil de analizar. Creo que hicimos un gran esfuerzo, venimos de jugar hace 3 días. El viaje, la cancha, la lluvia, todo muy pesado, pero creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Con ambos buscando llegar a puestos de Sudamericana, en la Paternal, Argentinos recibió a un Gimnasia casi alternativo que pensó más en el clásico platense que en el partido del domingo. Y el bicho fue bien bicho y terminó por ganarlo 3-0 en una noche llena de lluvia. Así lo analizó el volante de Argentinos, Gabriel Carabajal. Creo que veníamos haciendo las cosas como queríamos, la verdad, dentro de la cancha. Lástima que no se plasmaba en el resultado, pero bueno, creo que hoy salió todo como esperábamos. Por la tormenta, Boca y Newell's suspendieron para hoy a las 19:15. Se suman a los partidos que disputarán Unión y Atlético Tucumán desde las 17, Racing Lanús desde las 7:15 de la tarde, Platense Huracán desde las 21:30 y Central Córdoba Arsenal en el mismo horario. El martes jugarán San Lorenzo Sarmiento desde las 17 y Banfield Independiente desde las 21:30. Escuchamos a Pescado Rabioso haciendo Amame Peteribí. Nos reencontramos al cierre de la 24ª con los resultados, los testimonios de la liga y hasta quizás nuevos clasificados a las copas internacionales acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.